Aquí en la Radio Puente Alto, compartiendo historias de nuestra provincia cordillera. El vuelo 107 de LAN Chile fue un vuelo comercial con destino a Buenos Aires y Montevideo que se accidentó el 6 de febrero de 1965 cuando el avión de pasajeros Douglas DC-6B, matrícula CCCG, se estrelló dentro del cajón del Maipo, ubicado inmediatamente al sudeste de Santiago, cobrando la vida de 87 ocupantes. La causa de este accidente fue un error del piloto. ¿Dónde se accidentó? Laderas orientales del cajón Estero Lo Valdés, inmediatamente al sur del monumento natural El Morado, Cajón del Maipo. Con 87 fallecidos, se trata del accidente más mortífero de la aviación chilena y también fue el peor accidente de un DC-6 Douglas, el cual fue superado por el vuelo 954 de Olympic Airways con 90 fallecidos, el cual sucedió 4 años después en Grecia. El sábado 6 de febrero de 1965 en el aeropuerto de Los Cerrillos, el vuelo internacional 107 programado en un avión Douglas DC-6B, uno de los 6 que tenía LAN Airlines, fue abordado por 80 pasajeros, 51 chilenos y 29 extranjeros de diferentes nacionalidades: argentinos, peruanos, uruguayos, italianos, una estadounidense, checos, soviéticos, alemanes, 7 tripulantes de la entonces institución de carácter estatal. La tripulación de vuelo estaba compuesta por el comandante Manuel Bustamante Astete, que tenía 11.000 horas de vuelo y había cruzado los Andes en 128 ocasiones. De ellas, 24 como piloto y el copiloto Patricio Rojas Bender, el ingeniero de vuelo Dalmiro Jaramillo y el radiooperador José Ramírez formaban la tripulación de cabina, los sobrecargos Miriam Concha, Marco Hazar y Sonia Yebra. El avión despegó a las 6 de la mañana. El piloto decidió, en vez de tomar la ruta hacia Curicó, enlazar la ruta aérea establecida por el planchón, escalar a altura directamente sobre Santiago y se introdujo al costado sur del Cajón del Maipo, ruta que se utiliza actualmente. Pero el tema es distinto, porque él lo hizo cajoneando, es decir, entre los cerros, y había que hacerlo sobrevolando los cerros. El tema es que estos aviones se elevaban hasta 6.600 metros de altura. Sin embargo, al parecer no alcanzó suficiente altura de seguridad para trasponer los primeros cordones de la cordillera Los Andes, donde la altura promedio son de 5.500 metros. Fue así como, el 6 de febrero de 1965, este avión LAN choca con el cerro del Cajón del Maipo denominado Retumbadero. 88 ocupantes murieron. Y hay un testimonio de Jorge Gómez. El primero en llegar al lugar recuerda la dramática jornada. Hace 45 años, en esa mañana del 6 de febrero, se escribió el capítulo más negro de la aviación comercial chilena. Todo estaba desparramado por el suelo. A kilómetros se podían ver los vestigios del avión. Era algo impactante. Las escenas que se vivieron fueron dramáticas. Hoy recordamos el accidente de 1965. Radio Puente Alto, una radio que valora nuestra historia.